Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Georgia's accusing Russia of violating a ceasefire. Georgia está acusando a Rusia de violar el cese del fuego apenas horas después de alcanzar una tregua. Funcionarios georgianos dicen que Rusia envió docenas de tanques a la ciudad clave de Gori, situada apenas a 24 kilómetros del lugar donde se dieron los enfrentamientos la semana pasada. El martes, el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, dijo que Rusia realizó una limpieza étnica en la localidad de Abjasia. El presidente Mikhail Saakashvili dijo: Bueno, aparentemente dentro del marco de un plan bien preparado, varios cientos de piezas de equipamiento ruso, soldados rusos en aeronaves, bajo el mando del jefe de los soldados aéreos de Rusia, que tiene el rango de general, aterrizaron allí y expulsaron y ciertamente mataron a parte de la población. Toda la población de este lugar desapareció. Este es un típico caso de limpieza étnica. Ambas partes se acusaron mutuamente de matar a muchos civiles. Rusia dice que más de 2.000 personas han fallecido desde que Georgia lanzó su ofensiva en la región separatista prorrusa de Osetia del Sur. Georgia dice que los soldados rusos han matado alrededor de 200 personas y dejaron cientos de heridos. Las Naciones Unidas calculan que el conflicto ha desplazado a 100.000 personas. Se informó que el gobierno de Bush rechazó una solicitud israelí de ayuda militar para realizar un ataque contra sitios nucleares de Irán. Según el periódico israelí Haaretz, funcionarios israelíes le pidieron al presidente Bush equipos militares específicos y otro tipo de apoyo durante su visita a Israel en mayo. Se informó que funcionarios de la Casa Blanca rechazaron el pedido e insistieron en que Israel les dé previo aviso antes de planificar un ataque contra Irán. Israel habría rechazado el pedido y dijo que se reserva el derecho de atacar a Irán si fracasan las negociaciones nucleares. Mientras tanto, en los territorios ocupados, miles de palestinos se congregan hoy en Ramallah para el funeral estatal del poeta Mahmoud Darwish, quien es considerado como uno de los poetas árabes más importantes. Darwish murió el sábado a los 67 años de edad en el Hospital Memorial Hermann en Houston por complicaciones tras una cirugía cardíaca. Es el primer palestino que recibe un funeral estatal desde la muerte de Yasser Arafat en 2004. In Lebanon, at least 12 people have been killed. En Líbano, al menos 12 personas murieron y 40 resultaron heridas en un ataque con bomba en la ciudad norteña de Trípoli. La mayoría de los fallecidos eran soldados libaneses. In Afghanistan, 3 international En Afganistán, 3 trabajadoras de ayuda internacional fueron asesinadas en una emboscada militante en el sur de Kabul. Las víctimas trabajaban para el Comité de Rescate Internacional, cuya sede se encuentra en Estados Unidos. Las 3 víctimas eran mujeres y entre ellas había una estadounidense. Al menos 19 trabajadores de ayuda internacional fueron asesinados en Afganistán en lo que va del año, superando la cifra de 15 del año anterior. In Bolivia, a vocal opponent of President Evo Morales. En Bolivia, un opositor declarado del presidente Evo Morales anunció que renunciará a pesar de que inicialmente había prometido que impugnaría el referéndum que lo obligaría a abandonar su cargo. El gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes, fue uno de los gobernadores que perdió en el referéndum revocatorio. Primero había dicho que seguiría en su cargo, pero el martes se retractó y afirmó que renunciará. Manfred Reyes dijo: Lo que menos quiero ser yo es un factor disociador o que aprovechen la imagen de Manfred para venir a una confrontación entre cochabambinos. Es por eso que yo el día de hoy le estoy dejando al secretario general de la prefectura, a Johnny Ferrer, para que continúe esta labor mientras yo haga las acciones legales pertinentes, mientras yo demuestre que el decreto de la magistrada había sido nomás por la justicia boliviana. A Another Morales opponent, La Paz Governor José Luis Paredes. Otro opositor de Morales, el gobernador de La Paz, José Luis Paredes, también dice que renunciará tras perder en el referéndum. Más del 63% de los votantes apoyaron al gobierno de Morales, lo que supera en casi 10 puntos porcentuales al 54% que obtuvo cuando fue electo en diciembre de 2005. Lawyers for a Guantánamo Bay prisoner say their client... Los abogados de un prisionero de la bahía de Guantánamo dicen que su cliente acusó a los guardias militares de amenazar con matarlo. Este prisionero, Ahmed Zuhair, ha estado preso sin cargos en su contra desde el año 2002. En agosto de 2005 comenzó una huelga de hambre, la más larga que un prisionero de Guantánamo haya hecho hasta la fecha. Ha sido alimentado a la fuerza para que siga con vida. En una carta publicada por sus abogados, Zuhair dice que un guardia militar estadounidense le dijo que lo mataría y descuartizaría su cuerpo. Presuntamente, Zuhair le dijo a sus abogados que no lo contactaran más porque tiene miedo de las amenazas. Su abogado, Ramzi Kassem, dijo ante un tribunal federal estadounidense: "Es muy triste cuando los jueces deben recordarle a los carceleros que no pueden amenazar a los detenidos con que los van a matar y mutilar". Another foreign national has died in a U.S. immigration jail. Otro ciudadano extranjero murió en una prisión de inmigración estadounidense. Hugh Lui Ng, un ciudadano chino de 34 años de edad, murió hace una semana tras estar detenido durante casi un año. Hugh Lui Ng padecía cáncer, pero no había sido diagnosticado ni había recibido tratamiento médico. Estaba casado con una ciudadana estadounidense y era el padre de dos niños nacidos en Estados Unidos. Ng fue encarcelado el verano pasado durante la última entrevista para conseguir el permiso de residencia y trabajo en Estados Unidos. Los abogados de su familia están exigiendo que se realice una investigación penal sobre su detención y fallecimiento. Según dicen, los guardias ignoraron rutinariamente sus quejas de sufrir dolor de espalda e incluso lo maltrataron físicamente para que aceptara ser deportado. Baron Pikes died January 17th from electrocution. En Luisiana, la familia de la víctima que murió cuando un policía lo atacó con una pistola taser presentó una demanda por su muerte contra los funcionarios municipales de la localidad de Winfield. Baron Pikes murió electrocutado el 17 de enero luego de que un oficial de la policía le dio 9 descargas con una pistola taser. En ese momento, Pikes ya estaba esposado y se dictaminó que su muerte había sido un homicidio. El fallecido era el primo hermano de Michelle Bell, el principal acusado en el caso de los 6 de Jena. Esta demanda fue presentada mientras un gran jurado ha comenzado a deliberar sobre si se acusará al oficial de la policía implicado en el caso. A new government study shows most corporations pay no income. Un nuevo estudio del gobierno indica que la mayoría de las corporaciones no pagan impuesto a la renta en Estados Unidos. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el 72% de las empresas extranjeras pasaron al menos un año sin pagar impuestos en un periodo de 8 años. El 55% de las empresas con sede en Estados Unidos también pasaron al menos un año sin pagar impuestos. And in Minneapolis, a local activist group. Y en Minneapolis, un grupo local de activistas presentó una demanda contra las restricciones de las protestas cerca de la Convención Nacional Republicana. Este grupo, Impeach for Peace, dice que las áreas asignadas para protestar están demasiado lejos de la convención y son muy pequeñas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, está apoyando el caso. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.